Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Pe, estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Doctor, ¿está conforme con el tratamiento hasta ahora judicial y cree, tiene expectativas respecto a las pericias que se hagan por la cadena de custodia, porque en general no hay resultados y tarda mucho? ¿Usted está al tanto y está conforme con lo que se hizo hasta acá en las últimas horas? Sí, digamos, a partir del hallazgo del cuerpo hasta este momento y lo que tenemos planificado para las próximas horas, por supuesto. Doctor, ¿en cuántos días más se podrá saber? Claro, ¿en cuántos días se podrá saber de Santiago no? ¿Cuánto tiempo lleva esto? Bueno, en realidad hay unos términos que tienen que ver con la faz judicial, y esto significa que no solo hay que trabajar el cuerpo, sino hay que oficiar a los respectivos peritos para que se notifiquen. Y proponer un día y una hora para efectuar la autopsia. A partir de entonces puede haber estudios secundarios, pero no puede llevar más de mucho tiempo. Doctor, ¿de quién depende ahora que puedan viajar hoy o mañana? ¿Del clima? Ahora en realidad se está esperando la cuestión climática. En principio sería a las 22, el traslado a partir de las 22, no se sabe. Claro, en principio sí sería, por eso es, hoy o mañana. Va a depender de las cuestiones. Ah, perdón, sobre este asunto, ¿cómo se da la imputación? Un día que era, tenía que ver con las pericias que se publicaron sobre el golpe, la sangre. No hay imputación, hay una presentación espontánea por parte del señor Echazo. Perdón, no hay imputación. ¿Por qué la fiscal entonces le concede ser parte en el peritaje? La fiscal viene en el comunicado y dice expresamente que hay un imputado, se refiere a Echazú, y le concede ser parte del peritaje. ¿Por Porque en todo proceso hay parte. Y todas las partes tienen derecho. Pero no es o sea, uno puede, en un expediente, en un proceso judicial, o se es víctima, o se es imputado, o se es testigo. Entonces, echa su el que ocupa en un proceso ese imputado. Y como tal, tiene que tener todos los imputación. Aunque no se le hace. En cumplimiento de la ley, sí, tenemos que hacer una pausa de publicidad electoral. Está dicho. Lo más importante que puede trascender de esta conferencia en la que... Jaja, Víctor Hugo. Lo que sea que sea, Carrió. Que las declaraciones que tuvo, ¿no?, desde que empezó a hablar con Santiago Maldonado, fueron muy hirientes. Creemos que alguien, ¿no?, que es una dirigente política, no puede decir las barbaridades que dijo, lo que dijo antes de ayer, sobre todo de Santiago, del cuerpo de Santiago, si es Santiago. Creemos que es una falta de respeto. Sabemos que un montón de gente no acompaña, ¿no?, los dichos de Carrió, pero sabemos que otras personas sí. Entonces le pedimos respeto. Pueden estar de acuerdo o no con nuestra lucha, con lo que digamos, con lo que haya hecho Santiago, pero eso es una cosa, y otra es faltar el respeto con todos los dichos y con el apoyo a los dichos de cambio. ¿Le van a pedir que haga disculpas hacia ustedes, la diputada? No, tendría que salir de ella, ¿no? Que nos pida disculpas después de las barbaridades que dijo. Estamos por finalizado, ¿no? Parece. Sí, gracias. No se paren, foto, no se paren. No se paren, ¿eh? No se paren, que tienen que sacar fotos, y eso es lo más importante, así como era importante pasar el aviso electoral, así como fue importante desmovilizar para, digo, de parte de actores políticos, partidarios, porque quisieron privilegiar como modo de protesta las urnas el día domingo, como si... una cosa quitar a la otra, ¿no? El que quiere manifestarse en la urna, que vaya y se manifieste, pero en realidad ahí apareció como una orden que quitó a buena parte de la gente que había participado de las marchas anteriores la posibilidad de marchar, tanto en el día de hoy como en el día de mañana. La cosa fue así. En el día de hoy marcharon algunos grupos, integrantes del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, entre ellos está el grupo de familiares y amigos de Luciana Rúa, está la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, pero mañana el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia está convocando a hacer más masivo que de costumbre el acompañamiento a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que tiene en general como protagonista esencial a Nora Cortiñas junto a Mirta Baravalle, y que muchos integrantes de diferentes organizaciones que están dentro del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia cada jueves acompañan, pero la invitación está hecha para que sean más, digamos, los las personas que se manifiesten, digamos, en el día de mañana en la Plaza de Mayo. Hoy no hubo incidentes que nosotros tengamos registrados en la Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que sí aparece es la noticia de que hubo en el Bolsón algunos incidentes con represión, con balas de goma, por parte de las fuerzas de seguridad allí en esa zona que está hipercaliente, digamos, desde que ocurrió el secuestro y la desaparición de Santiago Maldonado. La interpretación que yo hago de lo que acaban de decir los familiares es: ellos necesitan el ADN. Yo me acuerdo perfectamente cómo hace 3 años y un día en la conferencia de prensa que se realizó en el CES, los familiares y amigos de Luciano Arrúa, Vanessa Orieta concretamente, la hermana de Luciano, dijo que ellos también esperaban algunas corroboraciones, digamos, ¿no? Parece como lo más lógico que después de tanto ocultamiento, no solo de los días, sino de la forma del ocultamiento, pretendan que les entregue gente confiable, como puede ser el equipo argentino de antropología forense o incluso sus peritos de parte, un ADN que compruebe que ese cuerpo que encontraron en la tarde de ayer pertenece a Santiago Maldonado. Después viene todo lo demás. Me parece como obvio que la familia no iba a decir hoy en la conferencia de prensa que apareció sin vida Santiago Maldonado, porque no tienen elementos, ni siquiera el elemento de haber reconocido prendas, que reconocieron efectivamente. Verónica Heredia y los familiares dijeron que reconocieron algunas prendas, pero bueno, la verdad es que en la cantidad de operaciones y montajes que hemos asistido en estos más de 70 días, es claro que no alcanza con eso, y que con el ADN alcanzará en todo caso para quitarse las dudas. Y después vendrá toda la disputa jurídica, ¿no? Uno se imagina que lo que está por venir, digo, nadie se va a mover de su posición. El gobierno va a seguir intentando ocultar lo que pasó con Santiago Maldonado, no va a cambiar de opinión ahora si efectivamente estuviéramos hablando de su cuerpo aparecido en el río. No creo que salga acá arriba a pedirle disculpas a la familia como pedía recién un periodista. Una vez más, ya no Germán Maldonado, al que tienen los periodistas como un desaforado por lo que dijo en la Plaza de Mayo, justamente criticando la labor de los periodistas y pidiéndoles que hagan su trabajo. Bueno, hoy es el hermano tranquilo, hoy es Sergio, es el hermano ubicado, ¿no? Germán es un sacado para los medios, Sergio ha sido aquí, hasta aquí, más o menos el interlocutor que han entendido la mayoría de los medios de comunicación tradicionales como la persona tranquila de la familia, la persona sólida de la familia, y entonces le han dado más oportunidad, digo, más allá de que la familia también ha elegido que Sergio sea, junto a Andrea, que lleve adelante esta parte de la compleja causa y el manejo público de la causa. También es cierto que a la prensa le ha resultado más simpático Sergio hasta aquí. Sin embargo, hoy también Sergio vuelve a plantear una cuestión ética. Yo me pregunto si no les da vergüenza. Me pregunto si no... Como después de todo lo que el tipo plantea, ¿no les da vergüenza decirle no se levante, tenemos que sacar fotos? ¿No se les cae la cara? Sí, sí, yo creo que, bueno, nada, hay un planteo ético que no nace con el la causa de Santiago Maldonado, claramente, sobre la labor que nos compete como trabajadores y trabajadoras de prensa, como actores comunicacionales, ¿no? Pero bueno, nada, si no lo dijeron los familiares, nuestra posición es la misma que hace 3 años y un día, y es no lo vamos a decir nosotros. Nosotros no vamos a decir que ese cuerpo pertenece a Santiago Maldonado, más allá de lo que podamos pensar, porque nos parece que los únicos calificados para decir efectivamente es mi hermano, por ejemplo, es Sergio. ¿Sí? Es la familia la que tiene que decir desde ese lugar de confiabilidad que se ha ganado para muchos de nosotros. Para otros no, seguramente, pero para nosotros sí. Es la que debe decir que está segura de que ese cuerpo pertenece a Santiago Maldonado. No sé cuánto tiempo pasará para eso, porque todavía falta que el cuerpo sea trasladado a la ciudad de Buenos Aires. Acá hay una tormenta tremenda, que supongo que ya sucedió, viene de otros puntos del país. Supongo que eso complicó la situación hoy. Y cuando llegue aquí habrá que hacer el cotejo de ADN para certificar si ese cuerpo pertenece a Santiago o no. Si pertenece a Santiago, habrá que hacer las pericias para tratar de que ese cuerpo hable. Yo también me acuerdo que aquel 17 de octubre de hace 3 años, el Pablo Pimentel, no sé si vos te acordás, Euge, en las entrevistas que hicimos después, acercó al puesto de laburo que teníamos allí con Luis Angió y dijo, bueno, Luciano va a hablar ahora, ¿no? Pero claro, había pasado mucho tiempo, habían pasado 5 años y 8 meses. Aquí todavía ni siquiera sabemos si ese cuerpo estuvo sumergido los más de 70 días. No sabemos. Lo que la familia supone es que fue plantado en ese lugar que ya había sido peritado y que no fueron ni 1.500 metros río arriba, ni 300 metros río arriba, como dijo la fiscal Ávila, que se olvidó la cinta métrica. Los que conocen el terreno, los integrantes de la comunidad, dicen aproximadamente 60, 70 metros río arriba. Apareció, digamos, el cuerpo de Santiago Maldonado o de quien sea. Un cuerpo muerto allí que habrá que determinar la identidad. Bueno, queríamos estar llevándoles la conferencia de prensa para aquellos que por ahí estaban en la calle y no tenían la ocasión de acercarse hasta un televisor. La mayoría de los canales estuvieron transmitiendo en vivo la movida del día de hoy, la conferencia de prensa a la que citó la familia, que ya había sido anticipada en la mañana de hoy por Verónica Heredia. Cuando salió el juzgado, ella dijo que la familia había justamente hablado de que ellos querían hablar en algún momento del día de hoy, pero bueno, esto no había ocurrido hasta que cerca de las 18 horas, e incluso un poquito más tarde, se anunció que se iba a realizar esta conferencia de prensa que acaba de terminar. Nosotros con Euge tenemos que empezar nuestro programa en algunos minutos nada más, así que nos vamos preparando para eso. No se vayan, nosotros nos quedamos aquí haciendo radio, hablando de estas cosas. No sé si vamos a poder hablar de otra.

están controlando nuestra psicología, están tratando de debilitarnos e instalando el terror. Esto es instalar el miedo y el terror. El enemigo interno. Bueno, allí tenías un segmentito de la charla de ayer de Rosaura Barletta y Luis Angió con Vanessa Orieta, cuando se cumplieron 3 años de la aparición de los restos de Luciano y cuando